Nos falta el tarino con piedra con paracaídas, ¿no? ¡Baila, compadre! Este compa vio el paraguas y se dejó caer al anochecer. Yo no sé quién lo invitó, pero tengo claro que no lo invité. El tipo llegó contento, saludando a todos, creyéndose el rey. Al ratito estaba hablando todo arandao que ganaba bien. Al ratito estaba hablando todo arandao que ganaba bien. Pero yo tengo una duda, tal vez también la tiene usted. Yo quiero saber quién fue. ¿Quién fue que invitó a este men? Yo quiero saber quién fue. ¿Quién fue que invitó a este men? Se coló, yo no lo invité. Se vino solo, lo invitó usted. Se coló, yo no lo invité. Se vino solo, lo invitó usted. Se coló, yo no lo invité. Se vino solo, lo invitó usted. Se coló, yo no lo invité. Se vino solo, lo invitó usted. Llegando la madrugada, faltaba copete, no había que hacer. Cuando miramos al colado, ahí estaba tirado, vomitado al cien. Se había tomado todo hasta ese copete que se trajo usted. De pronto atacó parrilla, dejó puro resto, la pasó muy bien. De pronto atacó parrilla, dejó puro resto, la pasó muy bien. Pero yo tengo una duda, tal vez también la tiene usted. Yo quiero saber quién fue. ¿Quién fue que invitó a este men? Yo quiero saber quién fue. ¿Quién fue que invitó a este men? Se coló, yo no lo invité. Se vino solo, lo invitó usted. Se coló, yo no lo invité. Se vino solo, lo invitó usted. Se coló, yo no lo invité. Se vino solo, lo invitó usted. Se coló, yo no lo invité. Se vino solo, lo invitó usted. Se coló, yo no lo invité. Se vino solo, lo invitó usted. Se coló, yo no lo invité. Se vino solo, lo invitó usted. Se coló, yo no lo invité. Se vino solo, lo invitó usted. Se coló, yo no lo invité. Ay, se vino solo, solito, solo. No lo invité.